Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el ROA y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia. 14 años poniendo rock a tu vida. Estamos comenzando ya el último mes del año, estamos en otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Muy buenas noches a todos. Como siempre, en compañía del equipo del rock, ¿cómo está Claudio Riquelme? Muy buenas noches, compadre, ¿cómo estamos? Listo y dispuesto para este programa. Tenemos un par de invitados, sí, muy especiales hoy día. Invitados ilustres. Bueno, vamos a saludar como siempre a nuestras redes sociales, a nuestro grupo de Facebook Entre Amigos, Rock y Nostalgia, nuestros socios colaboradores. Y a toda la gente que nos sigue en redes sociales, hoy estamos con los muchachos de Armaje Rock. Estoy con Adrián y con Alexi. ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos, muchachos. Bienvenidos a Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Bueno, gracias por la invitación. Y aquí estamos, estamos bien, estamos preparándonos para el próximo evento y ya se nos viene el 2019. Estamos ya encima, están oleadas y sacramentadas las bandas, está todo listo y dispuesto. Está todo cerrado. Bueno, hoy día nos vamos a dedicar a desglosar la historia de Armaje Rock, cómo empieza a gestarse esta odisea, por decirlo de alguna manera, odisea del rock. Bueno, chiquillos, preséntense y vayan contándonos cómo fue dándose la gestión. Bueno, mi nombre es Adrián, productor general de el Festival de Armaje Rock. Bueno, la comuna de La Pintana, obviamente, donde nace la idea, junto con Alexis Figueroa. Aquí presente. Saludos a todos. Y don Eri López, que es bajista de la banda Alto Voltaje. Alto Voltaje. Y Alexis también, tecladista de Australis. El único que no es músico aquí eres tú. El único que no es músico aquí. Pero el más necesario, de hecho. Exacto. De repente, de los amigos que no son músicos van saliendo la idea. Acá ninguno es músico y tenemos el programa en realidad, así es que es un poco similar. Cuéntenos un poco, chiquillos, de dónde nace esta inquietud de hacer Armaje Rock, de dónde fue el primer chispazo de decir, oye, podríamos generar esto. ¿Cómo pasó? Bueno, principalmente era el tema de ver de que a las posibles tocatas que nosotros asistíamos siempre había muchas deficiencias. ¿Ya? Con deficiencia ya no queríamos realmente ver tocatas, que queríamos ver algo de calidad. Y qué mejor forma de hacerlo nosotros mismos, teniendo la experiencia que como músicos teníamos. También habíamos hecho unos eventos hace muchos años acá en La Ventana también, entonces todo eso te dio experiencia para saber cómo lo podrías hacer. Entonces eso nos sirvió mucho para empezar con el proyecto. Oye, me imagino que la inquietud nace de las típicas falencias que tiene un evento, que son generalmente sonido, iluminaciones, espacios. De repente cuesta mucho generar los espacios. Nuestro amigo Claudio es bastante cercano al tema, ya que también es sonidista. Entonces, ¿qué opinión te da respecto a los eventos que se hacían anteriormente en La Pintana a lo que se está haciendo ahora? Bueno, la típica tocata organizada por las mismas bandas, po. Ah, la puta, de repente había una tocata y sacaban, no sé, pues por ejemplo, la voz la sacaban por un amplificador de guitarra, ¿cachai? Entonces, típico. No había los implementos adecuados. Autogestionado, o sea, claro. Primero que nada, no habían los recursos, pues. Eso es lo que más cuesta. Tampoco, de repente, tampoco había una organización así tan como potente para llegar a un. Bueno, ya ahí es donde los chiquillos toman la idea, entonces. Exacto, nosotros en primera instancia venimos con Alex y con Eri López de diferentes partes. Nos conocemos hace bastante años, participábamos en tocatas ya para el centro, donde acompañábamos Alto Voltaje, también Australia, donde se desempeñaban, se desenvolvían ahí en el centro. Y bueno, la idea nace parte ahí. Nosotros, yo particularmente vengo de hacer fiestas en la parcela, en la Pintana, en la casa de mi papá. Claro. Donde se hacían tocatas, donde sí, se empezaron a hacer las primeras tocatas, claro, música en vivo, digamos. Claro. En vivo. Buenos parcelazos. Ahí. Los parcelazos, claro. De aquellos años. Después saltamos a Carrete Metalero, que fue una idea que gestionamos con Cristian Cruz, el Carebalta. Carebalta. Carebalta. El mítico legendario. No, legendario. Legendario. Recuerdo a ese personaje. Un saludo a Cristian. Un saludo, ¿verdad? Y bueno, alcanzamos a hacer 9 Carrete Metalero, que nos fuimos trasladando a en sedes deportivas, en sedes sociales, que armamos en la Ruca Mapuche, fue donde partimos, la Ruca Mapuche de ahí de John Kennedy. Pueblo Martínez. Que fue donde partimos y hicimos una especie de disco metal. Ya. La ambientamos un poco, le pusimos luces, le pusimos una pantalla. Y empezó a asistir gente, De hecho, era el único lugar donde veía a metaleros bailando. Ah, me imagino. Porque la gente dice, los metaleros bailan, sí bailan. Sí bailan, claro. Bailan, no mueve. Pero bailamos. Exacto. Por ahí nace un poco la idea y bueno, luego... En realidad, por ejemplo, nosotros con Eric, nosotros antiguamente igual hicimos varios eventos en la Pintana. Los tratamos de hacer de la mejor manera posible, pero siempre se hacía con lo que uno tenía en ese momento, ¿cachai? O sea, entre amigos, con los equipos que habían, con todo. Entonces, como empezó a haber una amistad ya más cercana con Adrián, en mi caso, y yo tengo una amistad ya de la niñez con él, y entonces el paso siguiente fue casi obvio. O sea, lo juntamos los tres y con la misma necesidad se gestó esto. Hagamos algo y ahí nace. Estamos hablando del año... Este, el año 2014-2015, cuando las primeras conversaciones que tuvimos con respecto a generar un evento ya, un evento. Eso partimos siempre con esa premisa de hacer una tocata. Hagamos una tocata buena. Una tocata buena, de calidad. Como dice nuestra amiga Karen, una buena. Exacto. Así que ahí partimos, ahí nacimos. La típica para ver cómo sale. ¿Sí? Claro. Ya, imagínate. Oye, de ese primer evento rescatamos, vinieron varias bandas ese día, fueron 5, si mal no recuerdo. 5 bandas, el primer año, el año 2016, que entre paréntesis nos tocó un temporal. Un día de lluvia. Todos recuerdan, todas las personas que asistieron por lo menos al Más que Rock, recuerdan que fue el primero con lluvia. Dentro de las bandas que estuvieron, nosotros rescatamos 2 banditas. Esto fue el año 2016. Sí, del año 2016 nosotros rescatamos de esas 5 bandas que estuvieron ahí, rescatamos a Drake y a Nuclear, que hay un error ahí. El año 2016 nosotros partimos con Australis, que es la banda obviamente de Alexis. Ah, entonces nos llegó mal la información. No, pero lo tiene aquí para verificar. Para corroborar. Ya, okay. Australis estuvo a todo voltaje. Ya. Sigmaí, Machuca y Soul Impain. Esos fueron los del primer evento. Ese fue el primer Alma Rock. Ya, ok. Ahí es donde casi se nos viene el cielo abajo. Casi se cae el cielo. Exacto. Ahí fue la primera. De hecho se cambió la localidad porque contábamos con una parcela que era ahí mismo en Rosetter, donde después tenía problemas legales, digamos, para poder hacer un show de esa magnitud. Con los permisos. Habían problemas con los permisos, entonces íbamos a tener serios problemas. Y rápidamente nos movimos y nos logramos conseguir el anfiteatro. Ok. Oye, ¿les parece si vamos a un par de temitas? Sí, claro. Mientras... Y de ahí vamos desglosando lo que fue Armagedón. Vamos con un par de temas, vamos con, obviamente, bandas que han participado en el evento. Obviamente. Esto es Drake con Lo que debo hacer y luego Nuclear con Apátrida. Vamos con la música, entonces a la vuelta seguimos. Tenéis toda la razón. We'll be right back. Entonces, en Entre Amigos, un Rock y Nostalgia, lo que pasaba recién era la banda Drake con Lo que Debo Hacer y Nuclear Apátrida, que esas fueron las bandas que estuvieron en el segundo evento de Armageddon Rock. En el primero del 2016, como ustedes dijeron, estaba Machuca, Sick Magis, Australis, Alto Voltaje y Soulin Pain, que nos tuvimos en entrevista acá hace como un mes a los chiquillos de Soulin Pain. Coméntenos, mi querido Adrián. Ya, hay un pequeño error también, porque Nuclear estuvo en el 2017. Por eso, eso comentamos, que ellos fueron los del segundo Arma Rock, donde vamos a entrar ahora en materia del segundo Arma Rock. Oye, quiero recordar que estamos en espera de que lleguen nuestros queridos locutores Sergio Brincho Lancibia y nuestra querida Karen, que ya en un ratito más se incorpora al panel. Reiterar el teléfono de la radio 22-87-27-871, 22-87-27-871, rocknostalgia@gmail.com, más 569-32-81-28-97. Y hace arriba nuestro estudio nuestra querida Karen Brown. Hola, ¿cómo estás, mi querida Karen? Disculpe el atraso. No se preocupe, tiene permiso para llegar más tarde. Saludos a la transmisión en vivo ya a los chiquillos del grupo del programa. Asiento nomás, mi querida Karen, acá está la pauta lista. ¿Cómo le fue esta semana? ¿Muy bien? Oye, bien. ¿Lo eché de menos? Sí, el programa anterior no pudo estar en la Karen. Hoy estamos con los muchachos de Armaje Rock, reseñando lo que era un poco la historia de esto. Cuéntenos qué pasó después de la primera experiencia, cómo fueron los resultados, qué sacaron en cuenta. O sea, lógicamente va viendo lo que salió mal. Sí. Como primera instancia uno siempre saca lo mejor y lo peor. Claro. En este caso sacamos cosas positivas y cosas bastante negativas. Por ejemplo, la organización, como era nuestro primer evento, no tuvieron cosas, falencias que nosotros, claro, después la supimos arreglar. Pero claramente estuvo bastante desordenado. En cuanto para hacer un... Mira, no estuvo malo, pero sí estuvo desordenado. En cuanto la gestión de organización y ese tipo de cosas. Varias cosas que se nos escaparon por ahí. Sí, pero ojo, tomando en cuenta también que el clima de ese día no nos acompañó para nada. Tuvimos que improvisar también. ¿Qué bandas tuvieron en esa oportunidad? Las mencionamos recién, las bandas. Sí, no se preocupe. En esa primera instancia estuvo, el 2016 estuvo Sick Magic, Machuca, Australis, Alto Voltaje y Soul Impact. ¿No venía escuchando la radio local? No alcanzó a escuchar la radio. No, pero ya, entonces sacan en cuenta el tema de organización como el primero y de ahí empieza la planificación de la segunda pata de Armagerro. Claro, empieza a evolucionar más la idea en cuanto a organización, sino lo que siempre los caracteriza a nosotros es que siempre con los tiempos estamos súper bien organizados. ¿Ya? Nosotros cumplimos siempre el horario preciso. No, porque tú hay siempre algún lugar y se atrasa esto, se claro, sí. Entonces, y eso es una mala costumbre en general el público chileno que siempre dice, no, que sea, dice a las 8 va a partir a las 9. Entonces nosotros siempre se caracteriza. Pasa así. Entonces en Armaje Rock siempre cumplimos los horarios. Eso lo... Bueno, nosotros hemos hecho un par de eventos como programa y en realidad sí pasa de que se atrasa a veces un poco la partida y ese tipo de cosas, pero bueno. Nace entonces la segunda tirada y empiezan a armar el tema de organización, cumplir los tiempos. Claro, ya tenemos ya en el segundo Armaje Rock, ya tenemos un timing armado ya con montaje, con prueba de sonido y obviamente con la partida que es la cita que uno hace al público, que generalmente está entre las 18:30 y las 19 horas. Claro. Y que parte puntualmente. Y cada banda cumple con los minutos que se les dan y en la parte entre el cambio entre banda y banda también se cumple a cabalidad. Entonces, claro, siempre hay un intertanto entre cambiar instrumentos, entre organizar. Eso lleva más o menos unos 15 minutos de... 15 minutos son los cambios entre banda y banda, pero ya están probados sonidos, ya solamente hay que cambiar plato, batería, claro. No sé, caja y todo lo que se maneja en ese momento. También contamos con el stage manager que está en el piso ahí, está chicoteando los caracoles. Ya cabrón, vamos ahí, los artistas que dejen la chela a un lado, vamos a tocar. O sea, claramente todos los que trabajamos acá en la producción tiene su tarea. Claro. Todos la cumplen a cabalidad, o sea, cada cual tiene un rol. de eso, porque todos cumplen bien su tarea. Right. Incluso nos da tiempo hasta para nosotros, que somos los organizadores, a relajarnos un poco y mirar un poco más la pantalla. Claro, disfrutar. Eso de repente como... es lo que la gente no mira. O sea, uno organiza el evento, está en el tema y todo el mundo piensa, ¡oh, la cuestión entretenida! Pero en realidad está puro pega, preocupado de esto, preocupado de este otro, y el evento no lo disfrutáis nada, porque es como. En este caso, es que tenéis que pensar que son meses. Claro, sí. De trabajo. De planificación, de trabajo. Que se traduce en un día. Claro. Entonces. Un par de horas. Claro, un par de horas. Lo ven a nosotros ahí un poco relajados, pero la pega se hizo. Pero, claro. Y en el día, durante el día. Claro. Nosotros generalmente partimos a las 10 de la mañana, incluso antes, incluso días anteriores, para armar todo el cuento. Claro. Para que todo funcione como correcto. Como reloj suizo. Entonces, claro, ya hasta ahora ya. Ya en 2017 ya estamos, ya contábamos ya con una organización y con los tiempos que se estaban cumpliendo. Claro. No, y además por ejemplo la difusión, porque lo más probable es que la primera Almagia Rock quizá no había la cantidad de público con la que actualmente está. Claramente. Hoy día ya estamos abarcando más y queremos tratar de abarcar a más claro. gente. Claro, en ese Almagia Rock tocan Priapo, Exocet, Drake, que escuchamos recién un temita, Santiago Rebelde y Nuclear, que también escuchamos. Correcto. Y luego entramos ya a lo que fue el 2018, que ahí sí que estuvo bueno eso. Este año. Claro. Pero ¿les parece que vayamos a la música y ahí luego entramos en materia? Perfecto. Vamos entonces a la música y luego seguimos en Entre Amigos, un rock y nostalgia especial Armagedón Rock. Una nueva hora ha comenzado en Radio Puente Alto. Regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasó entonces fue Crisaria con Araucana y Miserables con Esto Sí Es Punk Rock. Oye, mientras estábamos en la música, hacia arriba nuestro estudio, nuestro querido Sergio Pirincho Arancibia. ¿Cómo está, compadre? Bienvenido, pastor del rock. ¿Qué, compadre? Llegando de la pega. Justo a la mitad del programa. Oye, sí, justo a la mitad del programa. Pero oye, aquí estamos para cumplir como se debe. Y aquí con la ilustre visita de Armas de Rock. Muy bien, compadre. Ya. Oye, vamos a reiterar que estamos en retransmisión en Radio San Rafael.cl. Ya, nuestro querido amigo Fito, un saludo para él. Radio Puente Alto a través de la señal de Facebook, la señal online, el 107.5, la emisora FM. ¿Y me falta algo más? No. Oye, revisen los eventos que están en el grupo del programa Entre Amigos Rock y Nostalgia. Más ratito les vamos a estar dando un par de reseñas. Y como decíamos, recordar nuestra campaña de socios colaboradores. Las personas que quieran participar colaborando con el programa, hoy tenemos sorteo a las personas que ya nos colaboran. Con lo que quieran aportar, ojalá 50 lucas mensuales. No. Para mantener al aire el espacio, o por lo menos la mitad. Claro. Por parte baja. Una teletón. Una rueda nostalgia ton. Claro. Para mantener el espacio. Recordamos que somos un programa de autogestión, chiquillos. Así es que, eso. Saludar a Marcos Ramírez, Felipe Pincheira, Andrea Cadarán, Richard Fuensalida, Claudio Maulén y Claudia Rock, nuestra auditora estrella, que son nuestros socios colaboradores. Hoy tenemos sorteo hoy día también. Hoy tenemos sorteo y la Claudita tiene una mención honrosa por el tiempo que nos ha acompañado en el programa desde el inicio. Y por su contacto con apoyo, se gana un disco automáticamente de Danza de la Ira. Oye, voy a aprovechar también de saludar a mi bella, que espero que esté en sintonía. Muy bien, compadre. Así es. Yo también la saludo. ¿A mi bella? Ah, no, a la tuya, porque me está saludando bien. Muy bien, Jesús. Son macas. Ya. La carne vino sola hoy día. Son macas, pero porque viene sola. Si no estaré. Si no. Ya. Oye, vamos a continuar entonces con el tema de la entrevista de los muchachos. Entrábamos ya en lo que era el 2018, estuvo Crisania, estuvo Miserables. ¿Cómo lo vieron en la ejecución? Este último ya, Armagedón, que ya está... Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí igual y... Claro, cubrimos con prensa. Bastante bien el evento. Claro, el 2018 ya era la tercera patita ya, digamos, que recordemos que partimos haciendo un show. Ya estamos en el 2018 con el tercero. Ya obviamente ya mucho más organizado, más complementados también, con una escenografía ya de primer nivel también a cargo acá de Alexis. Y son cosas nuevas e innovadoras que hemos ido presentando año tras año. La idea también es que cada año el público que nos viene a ver, que nos visita, se sorprenda con algo nuevo, ¿no? Siempre más de lo mismo. Entonces ya el 2018 ya estuvo un sonido también a todo cachete, a todo reventar. Y bueno, Alexis puede terminar de contar. Sí, bueno, también comentarles que es como siempre nosotros lo hemos enfocado en que sea agradable para el músico. Nosotros, de hecho, a cada banda que va le ofrecemos un espacio, camarines, su... ¿cómo se llama? Catering. Es especial para ellos. Como nosotros somos músicos, queremos que ellos se sientan gratos, que se sientan cómodos, que se sientan como músicos. ¿Cómo le gustaría a un músico que... Como le gustaría aquí también estar. Claro, cómodamente, tener un buen espacio para tu prueba de sonido. Ya eso, ya va de parte de las bandas, que nosotros siempre cumplimos con los horarios y siempre les explicamos a ellos. Nosotros están establecidos los horarios. Si una banda en este caso como que se atrasa, ya no hay responsabilidad de nosotros, sino de ellos. Entonces también les sirve a ellos a responsabilizarse más de claro, como banda. Entonces les ha servido, por la experiencia que tenemos, todas las bandas han quedado súper maravilladas en ese sentido, agradecidos enormemente. Y gracias a eso nos han llegado pero una cantidad de bandas que ni te cuento. O sea, todos los días están llegando, queremos participar. Y se está haciendo bulla. Y eso es buenísimo. Claro, la puesta en escena que ofrecemos también es de primer nivel, y los músicos, como decía Alex, se sienten muy cómodos. Entonces hablan bien del evento, porque se atienden bien, se les da el espacio. Todo esto viene con, como le digo, por lo menos un mes, el timing, por lo menos con un mes de anticipación se les manda los horarios, se les manda el horario de prueba de sonido, la presentación, ya está todo previamente... cobreado y sacramentado. Exactamente, entonces ellos llegan y se sienten súper cómodos y disfrutan. De hecho, las bandas que llegan, se quedan, prueban sonido, se quedan y disfrutan también de las bandas que abren, digamos, el evento. En ese caso siempre nosotros tenemos nuestro rol establecido para que todo funcione así. En este caso el tema como relaciones públicas está a cargo de Eric López, que tiene como más contacto con todos los músicos y bandas, y él se encarga específicamente de todo eso. Adrián se encarga exactamente de la producción general, de los tratos aquí, cómo hay que hacerlo. Yo en este caso me encargo todo lo que es la cara de Armas de Rock, todo lo que es diseño, todo lo que es escenografía, todo lo que... Ya. El sello que tiene que tener para que salga. Entonces de esa manera ha funcionado muy, muy bien. Como experiencia nosotros decimos, de hecho lo hemos sorprendido nosotros mismos de lo bien que ha salido con tres personas. No podemos dejar de lado a nuestras parejas, las pues chiquillas, bien, que ellas están ahí. Un saludo para cada una de ellas, la Katy, la Laura y la Pola, que están siempre con nosotros. La Pola siempre bañando con el tema en la puerta, en la entrada, con el normal. Le mandamos un saludo a Paola Cis, Katherine Zúñiga y Laura Sepúlveda, que son nuestras parejas. Y las que siempre apañan contra viento y marea. Siempre están ahí también, ayuda muchísimo en eso. Oye, ¿les parece que vayamos a la música y luego seguimos desglosando lo que es Armaje Rock? Ya, compadrito, démosle nomás. Vamos con Recluside, Art of Crime y Steel Rage, Life is One. Yeah. estamos de vuelta acá entre Amigos Rock y Nostalgia. Estamos con los chicos de Armagedón Rock. Bueno, acabamos de escuchar lo que Red Crusade y Steel Rage, que estuvieron este año 2019. No, van a estar. Bien. ¿Pero estuvieron? Bien. Vienen ahora. Ah, vienen en 2019. Ahora, vienen ahora. Yeah. Sí, eso estábamos comentando, vienen ahora. Lo que estábamos hablando antes fue lo de la bajada de... Claro. Tuvimos ahí el percance con lo que fue Polímetro a escasos minutos de que salieran en la escena. Eso igual fue como... Sí, fue un golpe para nosotros igual porque había harta gente que lo iba a ver ahí. Exactamente. Pero afortunadamente tuvimos a la otra banda que lo invitamos, que fue NSD, que son unos cabros que la están rompiendo igual. Sí, son súper secos los de NSD. Y ellos en esa instancia salvaron como la noche, en este caso, ya que Polímetro no bueno, por situación personal de personal, ellos mismos, claro. que era súper entendible, no se pudieron presentar, entonces se alargó la presentación de NSD, que en realidad el público estaba pero fascinado. De hecho tuvieron que cortar y yo seguido quizás cuantos tocantes. Pero afortunadamente pudimos salir del paso gracias a ellos que alargaron su show y sin ningún problema ellos... De hecho hicieron un par de bis, me acuerdo. Sí, tocaron un par de bis, pero no saludamos a los chicos de NSD, hemos estado en un par de eventos ya con ellos y no, son extraordinarios. Así que sí, afortunadamente ellos nos pudieron ayudar ahí a salir del paso, entre comillas, porque claro, se produjo un problema personal de uno de los integrantes de Polímetro que como decía... La hija del batero, si mal no recuerdo, tuvo un accidente. Tuvo un pequeño accidente y tuvieron que bajarse como a 15 o 20 minutos de presentarse. Pero gracias al poder del metal, del rock del metal. Gracias al dios del metal. NSD nos dio la mano, claro, y extendió un poco su show y salimos airosos. Oigan, chiquillos, yo hoy les quiero hacer una consulta. Bueno, ¿qué es lo que se viene ahora? Son preguntas que están ahí, van a ser varias. ¿Qué es lo que se viene ahora con este Armagedón Rock 2019? Aparte, además, ¿cuáles son las aspiraciones a futuro con respecto al evento? Salir de donde estamos, hacerlo un poco más grande, ¿cuáles son las intenciones que vienen para Armagedón Rock? Bueno, Armagedón Rock se viene este año, como ha sido ya la tónica de todos los años, la parrilla bien bastante potente, ¿ya? Bastante potente. Tenemos a Posesión, que es una banda que va a representación de La Pintana. Uh-huh. ganadores del talento crudo de la Pintana misma. Y por hecho van a abrir los fuegos de Armagedón Rock. Ya, yeah, perfecto. Luego tenemos a Fiscalía Dog, tenemos a Red Crusade y tenemos a Steel Rage. Polímetro, que ahora sí vienen a pagar la deuda los muchachos. Exactamente, muy bien. Están con hartas ganas, con un disco nuevo. Y también tenemos a Chocloneta. Chocloneta, que es una banda de Macul. ¿Ya? De Macul, que también tiene re entretenida. Sí, estuvimos escuchando un par de temas de Chocloneta, están bien buenos. Ellos tocaron la semana pasada con una banda amiga nuestra, con un club abierta en mi barrio. Claro. Así que algo de Chocloneta no hemos tenido noticias. Buena banda, puesta en escena, sí. Full, no, bien los muchachos. Así que se viene. Y un rock and roll alegre. Exacto. ¿Cómo se definen? Como metal de rock de alta competencia. Ah, perfecto. Ah, bien. Así se define. Sí, sí. Yeah. Oye, antes de seguir con el desglose de Armas y Rock, ya entrando casi a la recta final, los chiquillos de Armas y Rock nos van a apañar con el sorteo de nuestros socios colaboradores. Los favoritos ya están en la tómbola. En la super tómbola. En la super tómbola. Algún día tendremos más recursos, cabrón. va al sorteo Richard Fuenzalía, Andrea Catalán, Claudio Maulén, Marco Ramírez, Felipe Pincheina y la Claudita no va al sorteo porque ella tiene disco directo de Danza de la Ira. Así es que, chiquillos, por favor, sacan dos primeros al agua y el último premiado. Está el agua. Marco Ramírez, al agua. Lo sentimos. Este va con premio, siguiente al agua y el siguiente premio. Este es premio. Felipe Pincheira se va con un disco de Danza de la Ira. Entonces, vamos con el siguiente. Otro. Este va con Al Agua. Al Agua también. Al Agua. Richard Fuenzalida. Ya. Al Agua también. Y vamos con el último de Danza de la Ira. Vamos a ver aquí. ¿Quién lleva la suerte? Claro. Para que vean que no hay trampa. Andrea Catalán. Andrea Catalán sería entonces el último de Danza de la Ira, quedó en la tómbola Claudio Maulén. Gracias, muchachos. Oye, ya, ahora sí que nos vamos a la música. Esto también viene adelanto del próximo Armaje Rock. Vamos a ir con los ganadores de Talento Crudo, cuyo premio era tocar en Armaje Rock. Y los pendientes que son polímetros, vamos con Episodio y Sangre Inmortal. Vamos con la música y a la vuelta seguimos en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Sí, yeah. chicos, acabamos de escuchar Posesión, Sangre Inmortal y Polímetro Episodio. Ya estas dos banditas que viene este 2019 al Magia Rock. Bueno chicos, ya, mira, lo que le una pregunta pendiente, que lo que era lo que se estaba visualizando para el futuro con el Magia Rock. Mira, como dijo Adrián en principio, nosotros cuando vimos la idea de Armaje Rock pensamos en uno. Pensamos, hagamos un show bien hecho, como nos gustaría que fuera, ya vamos a cumplir el cuarto y uno no sabe las consecuencias de lo que tuvo que hacer. Entonces, como la nieve. No sabemos para dónde va. Siempre hay expectativas. Siempre va a haber expectativas. Tú tienes que pensar que Wacken empezó quizás como nosotros. Claro. Y ahora es un tremendo festival. Aunque nosotros igual no estaría lejos de pensar de que quizás, como se hace en otras regiones, ser el festival de rock, quizás de Santiago, claro, aunque se haga de la Pintana, pero claro, que sea eso, como que no sea, sé, no, y lo otro es que, o sea, es festival de rock, ¿cachai? No es como, lo hemos dicho un par de veces, la más nombrada cumbre del rock chileno, que es como una cumbre de música, ¿cachai? Que no es rock. Que pero se presta, sí, para muchas, no, interpretaciones, sí, y sí, mucho análisis. Pero claro. Este vendría siendo un auténtico festival de rock. 100% rock. Ahora nosotros no estamos pensando como a futuro, sino claro, como a largo plazo en realidad. Al principio fue como uno, pero ahora ya vimos a largo plazo que vamos, siempre estamos incluyendo cosas, siempre se van a sorprender. Eso le decimos al público. Siempre, cada vez. Mira, uno como espectador se da cuenta de que la calidad de Armaje Rock va siempre en aumento, ¿cachai? Y lo otro, que está tomando cada vez más relevancia, ya la gente se está programando, ya sabe que parte el año, parte marzo con Armaje Rock. O sea, ya hay un festival que está, claro, ahí. Ya está en bulla, ya está. Primero, la idea de hacerlo en marzo es terminar, darle un broche, un cierre, digamos, al verano, a las vacaciones, al relajo, y una inyección también de ánimo, claro, para empezar el año laboral, el año escolar, no sé. Marzo tiende a ser el mes fome. Claro, ¿cachai? Claro. Pero ahora con Armaje Rock es como decir, oye, partimos marzo con Armaje Rock. Cerramos el verano bien y partimos el año mejor. Claro. Esa es nuestra idea. Y bueno, los sueños y anhelos, pura, tenemos miles. Queremos llegar a más gente. Queremos primero que la gente se meta aquí en la cabecita el concepto Armaje Rock. Claro. Porque no es un festival, si bien tiene un montón de condiciones y un montón de virtudes, es algo que suena, que como que queda un poco en la cabeza, ¿cachai? Queda el nombre, de hecho, queremos que se amplíe, que la gente lo conozca. Claro, y queremos este año en especial, por eso igual hacemos un llamado a toda la gente de Santiago, digamos, porque claro, viene harta gente de otras comunas que nos visita. Y queremos que hay que recalcar, ¿no? Nosotros igual los de harta un poco de lata, que generalmente un 80% del público de Armaje Rock es de afuera. Claro. Es como un poco de tirón de oreja como a los metaleros de nuestra ciudad. Sí, exacto, que a nosotros nos ha pasado lo mismo que nos pasó a nosotros. Estamos haciendo un show de primer nivel a la gente de la Pintana, o sea, mínimo. Que lo aprovechen. Dense una vuelta. Claro, mínimo, claro, dense, sí, una vuelta. Vayan a ver de qué se trata. Eso, dejar los convidados que es este día 4 de marzo, si mal no recuerdo. El día sábado 2 de marzo. 2 de marzo este año. 2 de marzo a partir de las 19 horas. A partir de las 18:30, 19 horas. Ya estamos a punto de cerrar eso. Próximamente vamos a tener. Oye, a los auditores que están atentos al programa, futuramente estaremos entregando premios que nos trajeron los chiquillos: dos pack de DVDs de Armaje Rock, junto con tres entradas dobles al show 2019. Para el show 2019, así que estén atentos, bravo, chiquillos. Otra cosita importante que mencionar es que vamos a bajar un poquito el precio de la entrada para que la gente pueda acceder, para que venga, para que la Casa de la Cultura, para que la Casa de la Cultura se replete y podamos salir de ahí. ¿Pero va a ser una preventa? Sí, claro, o sea, la preventa, bueno, sí. ¿Les parece que a los que le mencionen el programa se le haga un pequeño cariñito? Próximamente vamos a lanzar, ya digo próximamente, antes de Navidad, porque posiblemente puede hacer un enganche, una entradita para Navidad, un regalito. Perfecto, bien, bravo. Y podemos hacer algo. Me parece perfecto, chiquillo. Muy Oye, bien. Si alguna banda quisiera contactarse con ustedes, chiquillos, ¿tienen algún correo electrónico o algo? Sí, nosotros estamos en armajarrock@gmail.com. Ahí pueden enviar todo su material, todas sus cosas. Estamos dando vueltas siempre a bandas nuevas. Vamos a ver shows, conocemos bandas nuevas, entonces no siempre nos vamos a los grandes, a los que ya tienen el camino. Bueno, obviamente el show también se destaca por eso, por presentar bandas. Es que eso es lo bueno, que se presentan bandas que están partiendo con una banda que ya está connotada, entonces eso da el apoyo al nuevo movimiento. Exacto. Así que eso se agradece. Cabe mencionar también que, por ejemplo, tú, si te das cuenta, en los primeros Armas de Rock había 5 bandas. Claro. Ahora estamos incluyendo hay 6. Claro. Quizá en un futuro, y si se dan las condiciones, se puede hacer un festival incluso más grande y poder tener incluso mucho más bandas. Perfecto. Es nuestro final. Queremos llegar ahí. Estamos trabajando para aquello. O sea, ustedes desde la mirada de un evento, nosotros desde este humilde programa de radio y las bandas generando música. Todo tiene que ser una sinergia. Así que, chiquillos, gracias por haber participado hoy. Excelente programa. Thank you very much. Ustedes por la invitación igual. Las puertas están abiertas dentro de Radio Nostalgia para todo lo que necesiten, chiquillos, para la banda también Australis, Alto Voltaje. Así, el 15 acá en Oye, sí, mira, el 15 es verdad, con toda la razón. La próxima semana aquí en Tefren, ahí en el bar 38, nuestros amigos de Australis. Así es que no se lo pierdan eso, chiquillos. Vamos a cerrar con dos bandas más que vienen este año a Armas y Rock, que es Fiscales Ad Hoc y Chocloneta. Vamos con los temas Viva Santiago y tenemos set. Esto fue Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Nos encontramos la próxima semana. Gracias. ¡Bravo! Volviendo a mi ciudad.